Bueno, tenemos que ir terminando. Para terminar ya, bueno, con este panorama que estamos dibujando, ¿qué perspectivas veis dentro de los municipios al desarrollo de estas dos opciones, de la de Europa Laica y de la de Carmen Calvo? ¿Qué futuro veis? Bueno, por alusiones, aquí en Gijón estamos más próximos del ayuntamiento por un estado laico. De hecho, el nuestro lo tiene firmado. Yo es que creo que cuando nosotros nos lanzamos a la red de ayuntamientos por un estado laico, la situación estaba todavía más verde que ahora. Entonces, yo creo que la situación social ha cambiado, gracias, entre otras cosas, a la enorme estafa de las inmatriculaciones que ha devuelto el conocerla, ha abierto los ojos a mucha gente. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque la trampa de vender tolerancia, cuando no se vende tolerancia, se vende un apaño entre 4 o 5, demagógicamente es muy hábil. Y si encima, yo no creo que Abel Caballero sea un gran divulgador, porque Abel Caballero querrá la cruz para poner luces. Y va a hacer un Cristo muy alto para poner luces muy altas. Pero al gobierno yo sí le tengo un cierto miedo, por eso, porque creo que la. Hombre, yo no sé si Carmen Calvo cree de verdad que la religión es un hecho fundamental en la vida. Yo no sé si ella es muy religiosa o es poco. Si es muy religiosa es un peligro, porque debiera entender que eso es una cuestión personal de ella. Pero bueno, yo no creo que estemos peor, ¿eh? Estamos mal como estábamos, tenemos que seguir peleando como teníamos que seguir peleando. Y esto es una cosa que no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Y que lo que puede ocurrir es llevar a un cierto. Yo por eso me empeño, quizá por mi formación de profe, en explicar tolerancia y laicismo. Son dos cosas distintas. La tolerancia es una virtud personal y el laicismo es una forma de organizar el Estado. No tiene nada que ver con las cosas. Sí, bueno, simplemente yo añadiría que bueno, hay que ser muy optimistas porque, digamos, en España, como en muchos países de Europa, o sea, corre a favor nuestro lo que son la sociedad y las demandas sociales. Cada día es más intolerable como vemos, que se privilegie o se financie las religiones. Por ejemplo, ahora con el hecho del párroco este de Canarias que hizo estas vergonzosas declaraciones, claro, al fin y al cabo estamos pagando todo su sueldo. Entonces, claro, esto la gente cada día lo ve más intolerable. Creo que también hay un peligro muy serio y es que se utilice la religión como un elemento de la política electoral, sobre todo por un sector de la derecha y la extrema derecha que lo focalice en, digamos, en el islamismo, que si las chicas tienen que ir sin el velo, todo este rollo, ¿no? Entonces, esto es también muy peligroso porque lo que hacen es, digamos, intentar polarizar una situación electoral utilizando la religión como, digamos, chivo expiatorio, en definitiva, ¿no? Nos vemos nosotros los laicistas, estamos contra todo tipo, ese tipo de visión, ¿no? Pero, claro, yo creo que hay que utilizar pues lo que hacen algunos ayuntamientos en Valencia, por ejemplo, reivindicar a través de los grupos municipales el tema de la neutralidad simbólica de los ayuntamientos. Dos, todo el tema de los ritos de paso, es decir, eso, digamos, reivindicarlo, es decir, esa oferta por parte de los poderes públicos de desarrollar, digamos, en los nacimientos, en los tal, porque al fin y al cabo, tú los ritos católicos los estás financiando, digamos, los ritos del catolicismo, porque está financiando el mantenimiento de la Iglesia Católica. Pero es evidente que los ritos cívicos, como hay en muchos países que se ofrecen por parte de los ayuntamientos, pues no, en nuestro país no se da, excepto el rito del matrimonio que se da en algunos ayuntamientos, ¿no? Pero en general no se da. Ese punto a mí también me parece muy importante exigir esta cuestión, ¿no? Y después ser muy vigilantes en todo lo que es los privilegios que tengan las iglesias a través de los ayuntamientos en la financiación de las llamadas obras caritativas por las iglesias, de las llamadas, además se suele hacer de una manera unilateral con un convenio, es el caso de todo el montaje que tienen de las residencias de ancianos, que ahí no hay, digamos, ni se someten al concurso público o de, digamos, o de igualdad de oportunidades referente a otras. Entonces, ese tema también lo veo muy importante, protestar siempre contra, por ejemplo, en la educación infantil, exigir puesto que ahora aparece en la ley que la educación infantil debe ser un derecho, exige que sea público y no que sea particular o privado o que esté desarrollado privadamente por las iglesias. Y todo este tipo de idea de que no vaya ni un duro, digamos, a estas entidades privadas que en base a la canifa de la caridad católica lo que hacen en realidad es montar grandes negocios muy organizados por España con un poder corporativo enorme que, por otro lado, las minoritarias nunca van a poder llegar al desarrollo que ya tiene la propia Iglesia Católica en España, ¿no? Pero esto es lo que yo creo. Creo que por ahí debe ir nuestra línea y es una línea muy comprendida por muchos ciudadanos que no entienden cómo estamos financiando a la Corporación Católica de